Estamos invitando a toda la gente para que se prepare para estas elecciones, porque usted va a apoyar al mejor candidato sin duda alguna, Carlos Lozano, por el PRI. ¡Hasta arriba! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Se va acercando, es el momento para que elijas bien a tu gobierno. Las elecciones de Aguascalientes ya se prepara hoy toda la gente. ¡Buena onda! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vota PRI, ahora vota que vota PRI. Vota PRI, ahora vota que vota PRI. Ahora para bien la oreja, yo te voy a aconsejar el nombre del candidato que mejor gobernará. 1, 2, 3, 4. El candidato es Carlos Lozano. Toda la gente lo está apoyando por sus propuestas innovadoras. Él viene fuerte y va a ganar. Carlos Lozano tiene palabra. Carlos Lozano es cumplidor. Y te apoyamos toda la gente. Carlos Lozano gobernador. Es el momento para que elijas bien a tu gobierno. Dale, sigue. Las elecciones de Aguascalientes ya se prepara hoy toda la gente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vota PRI, ahora vota que vota PRI. Vota PRI, ahora vota que vota PRI. Ahora para bien la oreja, yo te voy a aconsejar el nombre del candidato que mejor gobernará. 1, 2, 3, 4. Verde, blanco y rojo vamos todos a vestir. Y en Aguascalientes porque va a ganar el PRI. Verde, blanco y rojo vamos todos a vestir. Aquí en Aguascalientes porque va a ganar el PRI. Acercando, es el momento para que elijas bien a tu gobierno. Las elecciones de Aguascalientes ya se prepara hoy toda la gente. Yo digo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vota PRI, ahora vota que vota PRI. Eso. Vota PRI, ahora vota que vota PRI. Ahora eso. Para bien la oreja, yo te voy a aconsejar el nombre del candidato que mejor gobernará. 1, 2, 3, 4. Vamos, verde, blanco y rojo vamos todos a vestir. Aquí en Aguascalientes porque va a ganar el PRI. Verde, blanco y rojo vamos todos a vestir. Aquí en Aguascalientes porque va a ganar el PRI. Se va acercando, es el momento para que elijas bien a tu gobierno. Las elecciones de Aguascalientes ya se prepara hoy toda la gente. Sigue. Vota PRI, ahora vota que vota PRI. Vota PRI, ahora vota que vota PRI. Ahora para bien la oreja, yo te voy a aconsejar el nombre del candidato que mejor gobernará. Carlos Lozano, por el PRI. Ya tú sabes.